que quiero hablarle, nunca está sola. Alguien siempre con ella charlando está. Busco y busco la forma para acercarme, pero no lo consigo, no sé qué haré. No voy a detenerme, sé que lo lograré. Pronto, muy pronto le diré. Ya hace un tiempo espero poder decirle que la quiero, que antes de la nadie logró tocar mis sentimientos. Ya hace un tiempo espero poder decirle que la quiero, te contaré mis cosas, quiero encontrarla sola alguna vez. Siempre que quiero hablarle, sola, aquí siempre con ella charlando está. Busco y busco la forma para acercarme, pero no lo consigo, no sé qué haré. No voy a detenerme, sé que lo lograré. Pronto, muy pronto le diré. Ya hace un tiempo espero poder decirle que la quiero, que antes de ya nadie logró tocar en mis sentimientos. Ya hace un tiempo